gustaría saber si dentro del funcionamiento del Consejo existe la posibilidad de tratarse temas que en el caso como el de los Diego de Pampa le deluden, es ilegal. O sea, como si está permitido dar tratamiento de ordenanza a proyectos que están cuestionados dentro de la ley. Por otra parte, me gustaría saber cuál es esa lógica de este Consejo actual de trabajar de esta forma corporativa, en vez de trabajar para la comunidad, en el sentido de que se pone en duda lo que las pruebas que vinieron, lo que venimos haciendo todos los vecinos de acá de Bolsón y Machín Ahogado, creo que supiendo un poco el funcionamiento propio que es el Consejo y de sus asesores legales y otros, que tendrían que traer la información para evacuar todo tipo de dudas, y que los concejales mismos estén a la defensa de los intereses que son públicos y que son de nuestra comunidad en particular. Que en esta lógica no se comprende, porque estamos intentando, bajo todo tipo de forma, aprobar algo que no solo que es ilegítimo, ilegal, sino que también es ilegítimo, y que creo que quedan demostradas pruebas de las expresiones de la comunidad hasta el momento. Después, interpretar, si les cabe alguna duda de los señores concejales presentes, a los que están a favor del tiroteo, es que estamos hablando de un proyecto que no es en absoluto nuevo, es un proyecto que se viene tratando hace rato, desde el 2005, que se está intentando hacer un aeropuerto ahí, que ahora se le ha dado una villa turística, que está a nombre presidente de esta empresa, del señor Massa, Maximiliano Massa, que pretende en su proyecto también hacer un aeropuerto para el señor Lewis, indudablemente, y que es hermano de la señora Vanessa Massa, que también es propietaria de una tierra en la costa de acá de la provincia, donde también el señor Lewis tiene un aeropuerto. Yo me pregunto, ¿todas estas cuestiones son casualidad? ¿Tenemos que omitirlas? ¿Tenemos que cruzarnos de brazos y que venga una empresa que indudablemente trabaja, vemos que muy bien, en torcer la voluntad de la población para que intente cambiar de alguna manera el modelo de vida que todos los vecinos de Machín Ahogado elegimos por voluntad, y que quiero saber en qué momento y quiénes, a medida que se vayan aclarando las cuestiones legales, van a ser los que van a pagar la cantidad de lucro cesante y los trastornos familiares de todo tipo que trajo este consejo, al cual, bueno, muchos vecinos apoyamos en un principio cuando pensamos que iba a haber una especie de cambio. En el momento que echamos de alguna manera a Romera, porque nos pusimos todos de acuerdo, es intolerable a este punto, y que están incitando constantemente a la violencia, y que no puedo creer que este mismo consejo, y la señora Sáenz y otros más también acá, bueno, no simplemente por este momento, nos acusen a nosotros, nos hagan penalmente denuncias, cuando todos sabemos con claridad que no hubo ningún tipo de agresión, y lo que estamos defendiendo los vecinos es justamente lo que no están defendiendo estos concejales, que nos pueden hacer el favor, el gran favor, de voluntad propia, por oficio, firmar la renuncia e irse de este municipio porque no los quieren. Bueno, la palabra de una de la primera banca del vecino, muy aplaudida por la gente que está en el consejo, adentro y afuera.